mira la flor de Sevilla, una morena sin par, de las verbenas la gloria y de la gloria el altar. Nadie fue más adorada, nadie hizo tanto soñar, la llamaban Castañuela por su alegría sin par. Olé, olé, mi sevillana, yarda mi niña. Castañuelas te llaman los mozos al verte, tan linda, tan guapa y morena. Mas tú nunca tendrás a tu lado a un hombre sincero que te ame de vera. Castañuela, tú eres la esclava de un mundo que siempre te aplaude y venera. Castañuela, no llores, Castañuela, olvida. Ole y ole, Rosita, arda. Castañuela, olvida, yo vengo.